El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches, mis melomaníacos. Hemos llegado al mes tan esperado por muchos. Este que está lleno de villancicos, luces, comida y para acompañar a tan bella época, qué mejor que hacerlo con muy buena música. Y para eso estamos nosotras con la melomanía de cada domingo. Sean bienvenidos, los saluda Jessica Jumbo y más feliz que nunca de cerrar esta semana juntos. Así es, Jessica. Comienza el mes de diciembre y nosotros les traemos la mejor música para ir subiendo el ánimo en estas fiestas que se acercan. Soy Manuela Proaño y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, melomaníacos. Vamos, Jess, dinos cuál es el primer artista de esta noche. Esta noche empieza con dos voces que muchos han deseado que se juntaran, Justin Bieber y Shawn Mendes. Los dos artistas, ambos de origen canadiense, han sido considerados rivales y en alguna ocasión se ha podido detectar que entre ellos no había una muy buena relación. Pero parece que las cosas han cambiado y que ambos han decidido enterrar el hacha de guerra y unir sus talentos en una nueva canción llamada Monster. La letra de Monster habla sobre la vulnerabilidad de ambos artistas. Muestra a ambos subidos en ese pedestal al que hacen referencia en mitad de un bosque en la noche. Los dos cantan con pasión, dejando salir el dolor que pueden haber sentido en tantos años de exposición mediática. La canción fue lanzada en noviembre de este año y ya ha mostrado muchísima aceptación en su público. Sin más, demos inicio a la melomanía. Pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I took? What if I fall? When the world put me on a pedestal, I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by the jealousy. Lifting me up, yeah. Turn me down. Yeah. Take responsibility for everything I've done. Yeah. Holding it against me like you're the holy one. Yeah. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I trip? buena fusión de voces de Justin y Sean. Hermosa canción. Y vamos a iniciar el talento ecuatoriano con unos chicos igual de increíbles. La banda ecuatoriana Baez es la unión de tres palabras: vida, amor y esperanza. Lo que esta banda quiere transmitir por medio de sus canciones, inspirando a un acercamiento a Jesús y al prójimo. Está conformada por 6 jóvenes que residen en Ambato, Ecuador. Ellos son Abraham, Hernán y Martín Flores, que son hermanos, Ricardo Ojeda, Rainer Rojas y Luis Virgüez. En esta ocasión, la banda ecuatoriana Baez trae una canción con un mensaje que habla sobre cambio, compañía y esperanza. Y lo hace como lo caracteriza, fusionando el ritmo afroecuatoriano colombiano llamado Andarele y el reggaetón. Fusionando su talento esta vez con el vocalista de la banda colombiana Pescado Vivo. El sencillo Conmigo fue lanzado en agosto de este año. Sin más, vamos a disfrutar del talento de Baez y Pescado Vivo en su tema Conmigo. Baez, Pescado Vivo. Yo no sé qué está pasando, yo no sé lo que pasó, pero las penas voy sacando, yo no sé lo que pasó, hay algo andaba yo buscando. Estás conmigo, ya sé pa' dónde voy. Ahora que tú estás conmigo, ya sé pa' dónde voy. No, no quiero yo pedirte nada, no quiero ni Gucci ni Prada, solo quiero tu corazón. Ahora todo tiene otro sentido, cuando camino por la calle me abrazas al oído. Ya no me importa si me mucho más de jet privado, todo se siente bien si tú estás. Necesito seguidor, yo te sigo a ti. No necesito fama, si soy todo para ti. Quiero 1,000,000 de vistas en YouTube. Si ya me bandas y me estás mirando tú. No necesito seguidores, yo te sigo a ti. No necesito fama, si soy todo para ti. No quiero 1,000,000 de vistas en YouTube. Porque me bastas y me estás mirando tú. Y andan diciendo que desde que yo estoy contigo, mi vida es mucho mejor. Y ahora soy lo que soy porque te. Y andan diciendo que desde que yo estoy contigo, mi vida es mucho mejor. Y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo. Yo no sé qué está pasando, yo no sé lo que pasó, pero las penas voy sacando. Yo no sé lo que pasó, hay algo andaba yo buscando. Yo no sé lo que pasó, pero tu amor me fue encontrando. Y andan diciendo que desde que yo estoy contigo, mi vida es mucho mejor. Y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo. Y andan diciendo que desde que yo estoy contigo, mi vida es mucho mejor. Y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo. Manu empezó con esas buenas canciones que nos hacen movernos a su ritmo. Y yo voy a mantenerlo con Mai Bahía, quien recibió el premio Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista, título que certifica su impecable labor entregándole al público canciones frescas y fieles a su estilo distintivo, donde prima la coherencia entre su pasión y la responsabilidad en el proceso creativo y de producción. Como parte de la celebración, se ha publicado el tema Quiéreme de Mai Bahía, una canción que ratifica su poder musical y le da peso a su nuevo título como Mejor Artista. Esta canción presenta una mezcla de pop, calypso y la buena energía característica de la música de Mike, que nos invita a dejar las malas situaciones a un lado, a perdonar, a amar y vivir la vida cada día con la mejor actitud posible. ¡Disfrútenlo! Yeah.

siempre será un gusto escuchar a nuestra querida Sara Ontaneda. Éxitos para ti. Y bueno, otra agrupación a quien también les deseamos siempre lo mejor es a CNCO. Los chicos del grupo quisieron recuperar las canciones que escuchaban durante su infancia y darles un nuevo formato. Su primer single de este nuevo álbum es un homenaje a Ricardo Montaner con una nueva versión de Tan Enamorados, uno de los grandes éxitos del cantautor venezolano. Además de Tan Enamorados, CNCO irá presentando sus versiones de Amor Narcótico de Chichi Peralta, Lo Dejaría Todo de Chayanne, Entra en mi vida de Sin Bandera, Tío de Enrique Iglesias, Solo por un beso de Aventura, La Quiero a Morir de Fernando Villalona y Por Amarte Así de Cristian Castro, entre otros muchísimos más temas. Así que tenemos más canciones por escuchar de CNCO, por el momento disfruten de Tan Enamorados. Quizá te pueda preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestra vida, que han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es, y es toda una aventura, no le hace falta nada. Y estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Te grito Blanca. De seguro Montaner sintió orgulloso de que los chicos de CNCO vuelvan a cantar uno de sus temas más reconocidos como es Tan Enamorado. Sigamos con una inspiración musical para escuchar el nuevo sencillo de una de las ya leyendas de la música pop rock ecuatoriana, Douglas Bastidas Tranzas, convirtiéndose en un artista exclusivo para ser distribuido por Sony Music Latin a nivel mundial. El primer lanzamiento junto a esta disquera es Un Día Sin Tu Amor, canción en la que Douglas logra fusionar de manera natural su clásico estilo pop romántico, el vallenato y la música urbana, en una colaboración con la parte urbana del rapero cubano Hawaiian. Es así como volvemos a escuchar a Tranzas en un sonido fresco y diferente. Disfrútenme los maníacos, que nos vamos a un corte comercial. No se despeguen de nuestra sintonía. ¡Ya volvemos! Sé que no estamos bien,

fabricaste de este modo. ¿Te acordaste quién te enseñó a amar? La verdad, ya me cansé de esperar. Definitivamente los chicos de Invasores no dejan de sorprendernos con su evolución en la música. ¡Qué excelente tema! Es muy tarde. Y vamos con otros chicos, pero al otro lado del charco, en España. El quinteto madrileño de Vicio, conformado por Andrés y Martín Ceballos, Alberto González, Luis Gonzalvo e Ignacio Botor, en 2015 fusionaron sus voces con la estrella americana de origen latino, Leslie Gray, para lanzar una nueva versión de su tema, Nada, que es una parte del álbum Justo Ahora y Siempre. El video es reconocido como una de las mejores producciones de Sony Music. Un coche que cae al agua, escenas en una moto, el grupo tocando con Graf Hangar en un aeropuerto y la química musical de entre Leslie y Andrés fue lo que más causó que 5 años después no dejemos de cantarla a todo pulmón. ¡Disfruten, melomaníacos! Despiértame mañana, hoy ya no tengo ganas de nada más. Tu olor sigue en mi cama, han sido tantas noches que recordar. Una mirada fría, haciéndonos creer que todo era bien. Mil lágrimas perdidas, escondes sentimientos bajo la piel. Y que me quema y me envenena. Y está matándome. Y ya no tengo nada, nada. Que pasan los minutos y sigo sin nada, nada. ¿De qué me sirven tantos juegos de mirada? Nada. Si aquí nadie te toca, si nadie hace nada, nada. Hacia la distancia, la que me obliga hoy a pensar en ti, o el tiempo que no pasa, o el que debí pasar más cerca de ti. Cada noche oscura, quiero sentir tu respiración. Yo quiero que me matándome. Y ya no tengo nada, nada. Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada. ¿De qué me sirven tantos juegos de mirada? Nada. Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada. Sirven tantos juegos de miradas, nada. Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada. Y ya no tengo nada. Camino por la calle, voy mirando nada. Y voy mirando. verdad que estos chicos se complementan muy bien con quien sea. Tremenda unión de voces. Ahora les traigo una poderosa voz femenina y obviamente ecuatoriana. Mía Terán regresa en este año con un nuevo sencillo titulado Nos Arriesgamos. Una ausencia marcada por varios cambios en su vida que retorna con una madurez en su composición. Durante estos 3 años de ausencia se dedicó a su otra pasión, que es el mundo del teatro y la actuación, para lo cual se radicó en Colombia, donde participó en la serie de Netflix Bolívar y su personaje de Sor Caridad. También fue parte en la gira de Andrés Cepeda en Colombia como parte del elenco musical. La canción Nos Arriesgamos, lanzada en noviembre de este año, es la primera canción del primer EP, el álbum de Mía, que saldrá en el 2021. No nos podemos perder este tema. Vamos a escucharlo ahora mismo. Ayúdame a entender si es por ti o es por mí. El miedo siempre está mirándonos. Si es algo que se siente tan bien, no puede ser que lo dejemos así. ¿Y qué tal si nos arriesgamos? ¿Qué tal si dejamos todo? Todo lo que nos impide una historia sin fin. ¿Y qué tal si nos arriesgamos? No perdamos tanto tiempo. Yo sé que a ti te pasa lo mismo que a mí. No puede ser que lo dejemos así. Ayúdame a entender si no es real. Dime por qué. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Sin duda seguimos descubriendo más y más artistas en nuestro Ecuador. Mía Terán sigue cosechando éxitos en el mundo de la música. Y ahora vamos con el cantautor español Enrique Bunbury. En el 2017 estrenó 2 canciones de su nuevo disco, Parecemos Tontos y La Actitud Correcta. Después de editar Palo Santo en el 2013, Enrique Bunbury se dedicó a repasar su cancionero al directo, Área 51 en MTV Unplugged, el libro de mutaciones y una generosa antología de colaboraciones y rarezas. Todo eso sin dejar de girar alrededor del mundo. Hoy disfrutamos de su tema Parecemos Tontos,

última canción de la noche es un tema algo suave y muy sentido, pues se titula Sentir la Soledad, del cantautor ecuatoriano Sergio Sakoto, creador, productor y vocalista del desaparecido grupo Crux en Karnak. Ha tocado representando a su país en Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Perú y Colombia. También ha compuesto y producido innumerables éxitos que han sido número uno en todas las radios del Ecuador. Tiene a su haber música para películas y también sus canciones han sido interpretadas por algunos de los más importantes artistas ecuatorianos. Ahora escuchemos Sentir la Soledad, sencillo del disco armónico de la trilogía de discos ASA, acústico, sólido y armónico. Disfruten. Lo vi, sentí, ya aprendí, la vida quiso así. Me mostró que todo tiene fin. Respirar, no hay más que hacer. Y seguir con lo que deba ser. Despertar del sueño y entender que nada es para siempre, que todos son momentos, que un beso dice mucho y verse dice todo. Y nadie puede dar lo poco que tú ofreces, a veces no está mal sentir la soledad, sentir la soledad, sentir la soledad, sentir la soledad, que nada es para siempre, que todos son momentos y que un beso dice mucho. Si nadie puede dar lo poco que te ofreces, a veces no es amar sentir la soledad. Sentir la soledad. Sakoto no pierde su estilo acústico y melancólico con el pasar de los años, así como también hay canciones que nunca dejan de vibrar. Canciones que solo necesitan un toque especial para resurgir con toda la fuerza de su mensaje. Canciones como la inolvidable de Camila, Este Momento. Siendo el primer track con un featuring oficial de la banda con mayor impacto en la historia de la balada en español. El nuevo sencillo de Camila, junto con la participación del doble ganador del Grammy Latino, Manuel Medrano, quien le pone un toque único al gran track del dúo conformado por Mario Dom y Pablo Hurtado. Así que vamos a disfrutar como Camila reinventó su tema Este Momento junto a Manuel Medrano. Tantas cosas que tenemos que desaprender. Comenzar de nuevo, decidir creer. Tantas guerras fui buscando paz y la encuentro en lo que tú me das. Hoy tus brazos me sostienen antes de caer. Si antes de llegar a ti me tuve que perder y cuántas vueltas di, a punto de volverme loco, me sanaste poco a poco. Y